Estamos en la clase de primero, casi a última hora, y vamos a grabar la lección de matemática que teníamos que estudiar para este fin de semana. Se trata de la familia de los números. ¿Cuándo comenzaba cada familia y cuándo terminaba? Y lo teníamos que memorizar hasta la familia del 30. Vamos a ver cómo los alumnos se lo han estudiado. Empezamos con Nerea. El primer número es el 10, que tiene una decena. El primer número es 10 y el último el 19. Después viene la del 20, que tiene dos decenas. El primer número es el 20 y el último el 29. A continuación, viene la del 30. Viene la del 30, que tiene tres decenas. El primer número es el 30 y el último el 39. Muy bien. Vamos ahora con María. La familia. Los números forman familia. La primera familia es la del 10, que tiene una decena, el primer número es el 10 y el último 19. Después empieza la familia del 20, que tiene dos decenas y el primer número es el 20, después 29. A continuación viene la familia del 30, que tiene tres decenas y el primer número es el 30 y termina el 39. Muy bien. Vamos ahora con Juan Carlos. La familia. Los números forman familia. Y la primera familia es el 10, que tiene una decena. El primer número es el 10 y el último el 19. Ahora viene la del 20, que tiene dos decenas. El primer número es el 20 y el último el 29. A continuación viene la del 30, que tiene tres decenas. El primer número es el 30 y el último el 39. Muy bien, bastante bien. Ahora vamos a ver cómo, si Abel se la subió. La primera familia es la del 10, que tiene una decena. El primer número es el 10 y termina en el 19. Después viene la del 20, que tiene dos decenas y el primer número es el 20 y el último es 29. A continuación viene la del 30, que tiene tres decenas y el primer número es el 30 y el último el 39. Muy bien. Seguimos con. ¿Sale el estudio? La primera familia es la del 10, que tiene una decena. El primer número es 10 y el último 19. Después viene la del 30, que tiene 3. La del 30, que tiene. La del 20, que tiene dos decenas. El primer número es el 30 y el 20 y el último el 29. A continuación viene la del 30, que tiene tres decenas. El primer número es 10, 30 y el último 39. Muy bien. Vamos con Nacho. Se va a olvidar. Se le olvida a Nacho. Vamos con Paula. Los números forman familia. La primera familia es la del 10, que tiene una decena. El primer número es el 10 y el último el 19. Después viene la del 20, que tiene dos decenas. El primer número es el 20 y el último el 29. A continuación viene la del 30, que tiene 3 escenas. El 30 es el número el primer número es el número mayor y el último el 39. Bueno, ha dicho una cosa rara de que el 30 es el número mayor. Ha dicho una cosa rara por ahí, Paula. Vamos ahora con Yago. Los números forman familia. La primera familia es la del 10. Que tiene una decena. El primer número es el 10 y el último el 19. Después viene la del 20, que tiene 2 decenas. El primer número es el 20 y el último el 29. A continuación viene la del 30, que tiene 3 decenas. El primer número es el 30 y el último el 39. Muy bien. A continuación viene Victoria. Los números forman familia. La primera es la del 10. Tiene una decena. El primer número es el 10 y el último el 19. Después viene la del 20, que tiene 2 decenas. El primer número es el 20 y el último el 29. A continuación viene la del 30, que tiene 3 decenas. El primer número es el 30 y el último el 39. Muy bien, perfecto. Vamos con Rubén. Mi familia es del 10, que tiene una decena. El primer número es 10, el último es 19. Van por el 20. El 20 tiene 2 decenas. El 20 es el primero. El último es... Vamos por el 30. El 30 tiene 3 barritas. El primer número es el 30. El último es el 39. Muy bien. Rubén se lo sabe muy bien. Vamos ahora con Lucía Linares. La primera familia es la del 10, que tiene una decena. El primero es el 10 y el último es el 19. A continuación viene la del 20, que tiene 2 decenas. El primero es el 20 y el último es el 29. A continuación viene la del 30, que tiene 3 decenas. Y el primero es el 20. El 30 y el último es el 39. ¡Uy! ¡Me ha dejado alucinada! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos con David. La letra, los números forman familia. El 10 tiene una decena. Igual... el 10 y el segundo igual al 19. El último número 19. El 19. Después viene la familia del 20, que tiene 2 decenas. Y el último, el primer número es el 20. Y el último número es el 29. Y ahora viene la familia del 30, que tiene el primer número es el 30 y el último número es el 39. Muy bien, bastante bien. Venga, vamos con Álvaro. Los números forman familia. El primer número es el día, que tiene una decena. El último es el 19. Después viene el 20, que tiene 2 decenas. el último el 29, después familia del 30 que tiene tres decenas y el último número es el 39. Bueno, Álvaro, muy bien, aunque se le ha olvidado el primer número de la familia. Vamos con Carmen. El primer número. La familia. La familia del 10. El primer número. Los números. El primer número es el 10. Y el último es el 10. ¿19? A continuación, empezamos con la familia del 10. ¿Cómo se llamaba el número? ¿12? Carmen no lo recuerda. Vamos con Lucía. La familia de los números. La familia del número 10 tiene una decena. Empieza por el número 10 y termina por el 19. Después viene la familia del 20. Tiene dos decenas. Empieza por el 20 y termina por el 29. Por último, la familia del 30. Tiene tres decenas. Y empieza por el número 30 y termina por el 39. Vale, muy bien. Vamos con Dairon. Los números forman familia. La primera familia es la del 10. El 10 tiene una decena. El primer número que va adelante es el 10 y el último el 19. La segunda decena es la del 20. El 20 tiene dos decenas. El primer número que va adelante es el 20 y el último el 29. La segunda familia es la del 30. El 30 tiene tres decenas. El primer número que va adelante es el 30 y el último el 39. Vale, la segunda familia es la del 20 y la tercera la del 30, Dairon, ¿vale? Venga, seguimos con Gonzalo. Los números forman familia. La primera familia es la del 10. El primer número es el 10. El último el 19. A continuación vamos con el 30. No. El 20. El primer número es el 20. El último el 29. A continuación. Por último vamos por el 30. El primer número es el 30, el último el 39. Muy bien. Vamos con Miriam Litime. La familia de los números. Miriam no lo recuerda. Vamos con Sofía. La primera familia es la del 10. El 10 tiene una decena. El primer número es el 10 y termina en 19. La segunda familia es la del 20. El 20 tiene dos decenas. El primer número es el 20 y termina en 29. La tercera familia es la del 30. El 30 tiene tres decenas. Y el número primero es el 30 y termina en 39. Muy bien. Vamos con Marco. Los números forman familia. La primera familia es la del 10, que tiene una decena. Empieza en el 10 y termina en el 19. La segunda familia es la del 20, que tiene dos decenas. Empieza en el 20 y termina en el 29. La tercera familia es la del 30, que tiene tres decenas. Empieza en el 30 y termina en el 39. Muy bien, estupendo. Vamos con Claudia. Los números forman familia. La primera familia es la del 10, que tiene una decena. El primer número es el 10 y el último es 19. La segunda familia es la del... que tiene dos decenas. El primer número es... Claudia, ¿se acuerda un poquito? Vamos con Miriam Caro. No me acuerdo. ¿Eh? Que no me acuerdo. Dice Miriam que no se acuerda. Terminamos la grabación.